Dale, de nuevo, porque ese no tiene tanta energía. Dale, vamos a tirar de nuevo. Pero qué cosa más linda.